Bienvenidos a este humilde podcast sobre la certificación del EPIC. Para los que me conocéis, ya sabéis quién soy, evidentemente, porque si no, no me conoceríais. Pero para quien no sepa, pues mi nombre es Jesús, mi nick es Zagur o Terroson, y soy el creador de blogs como voidul.es o entrevich.org. No es mi primera vez en el mundo de los podcasts, ya que seguramente reconozcáis mi voz por ser presentador y miembro de Bits y Bits, un podcast de software libre que aparentemente está en el limbo. Me parece. Después de un verano largo, vengo con ganas de hacer contenido bueno para mi blog, para voidul.es. Y bueno, aprovechando que me quiero sacarme la certificación del EPIC, he dicho, oye, ¿por qué no haces unos apuntes en una web y de paso aprovechas y haces un pequeño podcast para explicar el contenido y también tu experiencia? Y he dicho, pues venga, pues vamos a hacerlo. Entonces, el nombre del podcast es La pingüina increíblemente curiosa, que desde ahora llamaremos por sus siglas el EPIC. Pero la pingüina será protagonista de este podcast y nos servirá para explicar algunos ejemplos interesantes. En el podcast el EPIC tendremos mayormente contenido bastante técnico, ya que es una certificación para tener conocimientos básicos de GNU Linux, pero intentaré que en todo momento sean unos tecnicismos relajados y explicados de forma detallada. De esta forma, el podcast puede ser escuchado por gente técnica, por gente que quiere sacarse la certificación, por gente que simplemente quiere tener más conocimientos sobre GNU Linux, por gente que no tiene ni idea y quiere aprender y ha dicho, pues vamos a lo fuerte. Puede ser quiero que el abanico de público sea pues, lo más grande posible. Como he mencionado antes, el motivo de este podcast es debido pues eso, que me apetecía hacer un poco de podcasting y que bueno, me pareció una muy buena idea explicar mi experiencia con el EPIC y cómo voy estudiándolo. Y sobre todo, poco a poco y nunca sin prisa. Es decir, esto va a ser una norma. La primera norma es esa, sin prisas. Así que bueno. Una de las cosas que sí que debéis de tener en cuenta es que muchas de las cosas que vaya explicando las estoy explicando en el momento de estudiar. Es decir, que no soy un experto en el EPIC, estoy aprendiendo el EPIC. Hay muchas cosas que sí que me las sé y que las voy a poder explicar, pues creo que las voy a saber explicar bastante bien. Pero hay otras que a lo mejor, pues igual no las explico bien y bueno, por eso voy a inaugurar ya una sección, que será la sección al principio de todo del siguiente capítulo, donde corregiré cosas que vaya haciendo, básicamente. Aún no tiene nombre, pero ya le pondré. Pero bueno, la idea es esa. La idea es un poco, sobre todo es eso, es aprender poco a poco y sobre todo juntas. Yo y la gente que me oiga. La durada del podcast pues variará un poco en función de lo que tengamos que explicar. Tengo una previsión y es que de los primeros capítulos, los primeros podcasts serán pues más largos, ya que tengo que explicar pues la historia de Unix, la historia del software libre, ¿vale? Entonces es posible que esos audios sean un poco más largos que, por ejemplo, que el día que vayamos a hablar sobre los sistemas de ficheros en GNU Linux. A lo mejor pues no hay que dar tanto detalle o tanta explicación. Mi intención es sacar un capítulo a la semana, pero es posible que en alguna ocasión el podcast pues, sea quincenal en vez de semanal. Es decir, que en algún momento diga, pues no me va bien hacer podcast esta semana, lo hago a lo siguiente. ¿Vale? Por eso ya os he dicho que no será un ritmo constante el podcast, pero sí que intentaré que no superen esas dos semanas. Es decir, que no haya un mes sin podcast, por ejemplo. ¿Vale? Pero sobre todo eso, sin prisas. Me lo voy a tomar con mucha calma, ¿vale? Así que bueno, pues sin más dilación, esto es La pingüina increíblemente curiosa. Bueno, entonces os estaréis preguntando, ¿y para qué me quiero certificar? ¿Para qué quiero sacarme una certificación? Bueno, si estás buscando trabajo de desarrollo, programador o administración de sistemas, en muchas ocasiones nos encontraremos que en la plataforma donde estemos trabajando se trate de un servidor con alguna distribución GNU Linux. A lo mejor no, a lo mejor en el ámbito laboral en el que estás, pues todo es Windows, entonces esta certificación te sirve muy poco. Pero bueno, por lo general sí que va a ser, sí que la tendencia está en que sea pues alguna distribución de GNU Linux. Ya sea Debian, ya sea CentOS, alguna de estas. Muchos de nosotros seguramente, pues bueno, hemos aprendido muchos conceptos de GNU Linux en casa o en el instituto, ya sea porque hemos estudiado en algún FP o bien porque hemos partido alguna, o sea, hemos asistido en algún cursillo intensivo de GNU Linux, que también los hay. Y bueno, estos conocimientos pues pueden ser muy buenos, pero a veces no son suficientes para algunas empresas, ya que, bueno, algunas te piden pues alguna certificación para demostrar que tienes amplios conocimientos al respecto. Este caso no es el mío, ya que, bueno, es algo que siempre pues he pensado mientras me sacaba el curso de FP, ¿vale? De sistemas, pues decía siempre, hostias, me tengo que sacar la certificación en EPIC, me la tengo que sacar. Llevo tres años trabajando en este ámbito y ya he dicho, wow, debería de sacármelo ya. bueno, recuerdo que, bueno, en el momento de buscar trabajo, ahora, pues eso, tres años, me di cuenta de que había mucha oferta en el campo de que son sistemas y sobre todo de desarrollo. Y bueno, pedían muchos conocimientos amplios de GNU Linux o como las empresas lo llaman, Linux. Pero bueno, entonces, claro, entonces tener una certificación del EPIC, pues ya digamos que es un punto bueno para que te contraten, porque, bueno, ven que tienes una certificación, que estás interesado y que eso ya es bueno, ya es, para la empresa es un punto bueno porque va a encontrarse con alguien que tiene esos conocimientos, ¿vale? Porque tiene un papel que dice, lo sabe, básicamente. Entonces, bueno, que también hay algo curioso que pasa y es que, es un pez que se muerde la cola, porque cuando tú sales, por ejemplo, de FP o empiezas acabas tus estudios, dices, joder, me gustaría sacarme la EPIC para tener más posibilidades de encontrar trabajo. Pero en ese momento no tienes dinero para pagarte los exámenes. Entonces, no puedes hacer la certificación, no tienes ese punto extra para buscar un trabajo, y entonces no encuentras trabajo, porque hay gente que sí que lo tiene, y es como, mierda, ¿qué hago? ¿Sabes? No tengo dinero para estudiar certificación, pero debería tener certificación, y es como, ok. Lo mejor es eso, pues ir primero sin certificación y que alguna buena empresa se fíe de tus conocimientos y que, bueno, el tiempo en el que estés trabajando, pues aprendas sobre todo mucho. Yo he tenido la suerte de estar aprendiendo muchísimo en mi trabajo y por eso he dicho, voy a sacármelo porque ya llega siendo hora. Y también porque tengo dinero, porque trabajo y esas cosas. Bueno, bueno, dentro de las certificaciones, el EPIC, ¿vale? Hay diferentes, ¿vale? En este podcast nos vamos a centrar en la EPIC 1, ¿vale? Que es la primera de las certificaciones. De todos modos, vamos a hacer un pequeño repaso del resto de certificaciones que hay, porque siempre, bueno, es bueno saber que hay más, ¿vale? Porque a lo mejor dices, pues esta certificación no es para mí, yo quiero ir a la EPIC 2, que es mi nivel. Pues podemos hacerlo también. La EPIC 1 es el nivel junior, ¿vale? Y está compuesto por dos exámenes, el 101 y el 102, que certifica, pues eso, a la persona para trabajar en línea de comandos, o ejecutar tareas de mantenimiento, ayudar a usuarios, añadir cuentas de usuario, copias de seguridad y restauración, e instalar y configurar una estación de trabajo. Luego estaría el LPIC 2, ¿vale? Que es el nivel intermedio, ¿vale? Que está compuesto por dos exámenes, el 201 y el 202. Y bueno, este certifica a la persona para trabajar en la administración de una implementación pequeña o mediana, ¿vale? Diseñar, instalar, mantener y dotar de seguridad y arreglar una pequeña red, ¿vale? Ya sea configuración de cortafuegos, de proxies, de mail, gestionar los servicios de internet, ya sean servidores web, Apache Engine o servidor de FTP, etcétera, ¿vale? Y luego está la LPIC 3, ¿vale? Que es el nivel senior. Y está compuesto por tres exámenes, el 301, 302 y 303, y certifica a la persona pues que puede definir y administrar el acceso individualizado de varios servicios, LDAP, PAM, lo que sea, y que, bueno, puedes diseñar y administrar la integración de multiservicios de una red mixta, ya sea SMB o antiguamente se conocía como Samba, NFS, etc. En este caso, pues vamos a hablar sobre todo de la certificación LEPIC 1, que es la que vamos a hacer. Entonces, la certificación LEPIC 1, los objetivos principales son los siguientes. En el examen 1, ¿vale? En el 101, en el primer examen, se va a hacer. Sobre todo, se van a hacer preguntas de arquitectura de hardware, instalación de GNU Linux y gestión de paquetes, comandos de GNU y Unix, periféricos, sistemas de archivos y estructuras en árbol. Y luego están en el examen 2, en el 102. Los objetivos son las shells, los scripts, programación y compilación, entornos gráficos de escritorio, tareas administrativas, servicios de sistema, aspectos básicos de la red y seguridad. ¿Vale? Entonces la cuestión está en ¿cómo nos examinamos? ¿Dónde hay que ir para examinarse? Bueno, pues para hacer los exámenes, primero de todo nos tendremos que dar de alta en el sitio de la LPI, ¿vale? Para obtener una cuenta de usuario. Para ello tendremos que ir a la web https://cs.lpi.org, ¿vale? Y ahí nos registramos. Vale, todas estas webs van a estar en el blog y estarán apuntadas por si alguien quiere acceder y registrarse, ¿vale? Vale, para cada examen tiene un coste de 200 euros aproximadamente, ¿vale? Depende mucho del momento en el que lo hagas, ¿vale? Porque, por ejemplo, en 2014 el precio del examen estaba a 145 euros. Así que la certificación completa, los dos exámenes, tiene un coste de unos 400 euros. Luego deberemos de ponernos en contacto con algún centro afiliado que haga el examen. Para ello debemos revisarlo en la web de la LPI en España, ¿vale? Que es www.lpi.org.es, y allí pues simplemente introduciendo nuestros datos de la LPI pues podremos ver qué centro más cercano tenemos y dónde lo podemos hacer. Generalmente, si eres de Barcelona, Madrid o una ciudad grande o una capital de provincia, en esa capital de provincia tendrás para hacer el examen, por lo general, ¿eh? El examen se tendrá que hacer en papel, ¿vale? O en ordenador, ¿vale? Porque depende un poco del centro afiliado. Lo que pasa, yo prefiero hacerlo en papel, si puede ser. Y se puede hacer en castellano o bien en inglés, ¿vale? Es posible que en algún centro digan, pues solo tenemos el examen en inglés. Y lo tendrás que hacer en inglés. Y bueno, dentro de esos exámenes, de tanto los dos exámenes que se vayan a hacer, hay tres tipos de preguntas, ¿vale? Hay preguntas de una única respuesta para dar, preguntas tipo test con una única respuesta correcta, y luego tipo test con varias respuestas correctas. El número de preguntas varía, depende de la convocatoria, ¿vale? Y pueden ser, creo que yo leí que podían ser como 400 preguntas, una cosa así. Igual me equivoco. Yo hice un examen de prueba hace ya unos años y había 1000 preguntas, pero eran 1000 preguntas que muchas de ellas se contestaban en segundos, ¿vale? Y que eran muy fáciles, o sea, había algunos que eran, no te lo piensas mucho para responder. Lo que pasa, no sé cómo está ahora el tema, o sea, lo miré hace mucho tiempo y no sabría decirlo bien. Pero sí, bueno, la cuestión es que hay una duración de 90 minutos, es decir, una hora y media para hacer el examen. Evidentemente durante el examen no puede salir. Y bueno, el examen pues se aprueba, el examen se aprueba si se obtiene el certificado si se responde correctamente al 60% de las preguntas. Yo creo que es un objetivo bastante fácil de hacer, de asumir, yo creo, más si teniendo en cuenta que los conocimientos del libro los tienes, pues yo creo que es asumible un 60%. Si te dijeran un 89%, igual dices, hostias, pues tengo que estudiar mucho. Pero bueno, igualmente creo que también cuando te dicen que eso, que con 60% ya de correctas ya estás aprobado, yo no me la jugaría ni me confiaría tanto. Yo creo que es mejor ir a cuanto más respuestas correctas mejor. No quedarse en ese 60 y ir como relajado. Creo que de esto me olvidaría por completo. De hecho, voy a intentar olvidarme por completo de que con un 60% es posible. Pero bueno, porque eso siempre da confianza y es malo. Pero bueno, y eso. Y esto sería pues el primer podcast la introducción al podcast. Iremos haciendo una serie de capítulos, ¿vale? Cada capítulo constará de diferentes de diferentes podcasts, de diferentes audios, ¿vale? Entonces, la próxima semana seguramente empecemos con el capítulo 1. Y bueno, empezaremos primero con un poco de historia, ¿vale? Con un poco de historia del mundo Unix, ¿vale? También hablaremos sobre software libre, ya sabéis, sobre Stallman, cómo no, sobre GNU, sobre Linux, sobre la Unión, etcétera. Hablaremos también de las distribuciones que hay de GNU Linux, las basadas en Debian, las basadas en Slackware, o incluso Fedora, OpenSUSE, esas cosas. Y luego, pues bueno, dónde encontrar ayuda, los manuales, y esas cositas que son tan interesantes e importantes de saber. Y bueno, no sé, espero que os haya gustado el podcast, que lo disfrutéis tan bien como yo, porque yo creo que lo voy a disfrutar bastante, porque me parece como un tema muy interesante para aprender. Y bueno, nos vemos en el siguiente capítulo.